Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Y 1.22, por La Colectiva. No vamos a dar ni un paso. Buenas tardes. 29 de noviembre. Una pareja, un embarazo, un... Bueno, estamos de acuerdo. Pareja, embarazo, ni una menos, estamos con eso. Y viene bien que de golpe aparezca como de la nada. Pero estamos imbuidos de esa situación. Decía que hoy es 29 de noviembre, día de los ñoquis, y de algunas trompadas, evidentemente. Clima muy álgido, pero acá estamos en periodismo en movimiento. Como siempre decimos, un movimiento espiralado. Un movimiento espiralado, dialéctico, ¿no? El movimiento uniformemente rectilíneo de la física clásica, un embole. Este es un movimiento dialéctico, espiralado, como el señor maestro Pichón Rivière. Y acá, en los estudios de La Colectiva, yo, Alfredo Grande, acompañado del otro lado del espejo, cual Alicia en el País de la Maravilla, Graciela en el otro País de la Maravilla, y en el Zoom, en nuestro Zoom, por orden de aparición, Luis Angió, Daniel Campione y el polaco. Muchos años atrás el polaco llegó a este mundo para enriquecerlo, seguramente. ¿Cómo están, compañeros? Bien, acá en un día plagado de decisiones o sucesos trascendentes. Tenemos el nuevo ministro de Economía a partir del 10 de diciembre, es una certeza que nos tranquiliza, y más todavía tenemos la proclamación oficial de la fórmula presidencial que ejercerá a partir de ese mismo 10 de diciembre. Pero en fin, antes que eso, un saludo cordial a la audiencia y a los compañeros acá que están en el trabajo en la radio. Un día más para ir completando este año 2023 que se va, y perspectivas preocupantes, por cierto, pero al mismo tiempo estimulantes para la búsqueda de nuevos caminos o el reencuentro con viejas luchas. Esto que decís de los caminos me recuerda a un aforismo implicado. Yo quiero mucho a mis aforismos implicados, entre otras cosas porque los escribí yo. Pero bueno, este dice, todos los caminos conducen a Roma, hay que destruir Roma. Bueno, muy optimista. Luis Angió, el pitbull de las noticias. Ve una noticia. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bárbaro. Muy bien, saludamos también a Graciela ahí en la operación técnica. Y desde lejos a nuestras compañeras Keila y Fátima, que por cuestiones personales hoy no han podido estar, pero deben de estar escuchando. Sí, seguramente. Así que sí, tratemos de hacer las cosas bien para que después no nos critiquen. O que nos critiquen menos, porque siempre critican, ¿viste? Es una... Bueno. Es genético, van a criticar siempre. Polaco, la nueva generación. ¿Qué tal, compañeros, compañera Graciela? ¿Cómo dice que andan ustedes acá? Necochea se encuentra más o menos como la situación nacional. Hay un grado de inestabilidad temporal que es increíble. No solo en situaciones sociales, políticas, sino también climáticas. Ayer hasta llovió un montón hace media hora. Ayer hubo muchísimo calor, después llovió con de todo. Bastante inestable el clima, pero dentro de todo acá andamos, tratando de llegar a diciembre como la mayoría de los argentinos y las argentinas, con los menos daños posibles, ¿no? Así que ahí atentos y preparados para el programa de hoy. Un saludo a la audiencia que nos va a estar retransmitiendo en las distintas radios de este país hermoso también. Absolutamente. No sé si vieron, pero yo recuerdo cuando Cristina Fernández de Kirchner se negó a entregarle o a estar cuando el bando presidencial a Macri. Fue todo un paso de comedia, porque fue Pinedo presidente por 24 horas, bueno, una cosa. Pero hoy tuvo que proclamarlo a Milei como presidente, ¿no? Realmente tenía una cara sumamente afligida. No voy a hacer... Pero no le entregó el mando, Alfredo. No le entregó la bata con el bastón. Fue duro igual, fue durísimo. Porque pienso que Alberto lo va a abrazar, no sé si lo va a besar, pero lo va a abrazar, pero... A Cristina no se la veía bien, evidentemente, y además yo creo que es impensado por lo menos, bueno, ya hablaremos de... Pero Cristina les dijo que de parte de ella iban a tener todo el apoyo. Exacto. Para quienes nominaran jefe de la Cámara de Diputados, presidente, y de la Cámara de Senadores, ¿no? No, que si era uno de ellos, no iba a decir nada. No, sí, algo así como ya que van a hacer la colonoscopía, que se llama anestesia general, una cosa por el estilo, no. Claro, pero ustedes saben que siguiendo con las nominaciones, sí. Lo conocen a Franco, ¿no? El que va a ser ministro del Interior. Guillermo Franco. Exacto. Guillermo Franco. Expresidente del Banco Provincia. Yo no lo conozco. ¿Quién es? Expresidente del Banco Provincia de Buenos Aires, de la Fundación Mediterránea, y presidente con Scioli en el Banco Provincia. Y este aquí, que ahora va a nominar Milei como presidente del Banco Nación, al que es el actual presidente del Banco de Córdoba, obviamente de Schiaretti. ¿Quién es? Daniel Tillar. ¿Quién es Daniel Tillar? Fue director del Banco Provincia cuando Guillermo Franco era presidente. O sea, le están copando el rancho, me parece, la Fundación Mediterránea. Además, ayer un título de ámbito, en el ámbito financiero, decía, nominan a Daniel Tillar, quien su hijo está investigado por defraudaciones en los bonos y en el mercado negro de la timba. O sea, ese muchachito Tillar, yo lo conozco personalmente y sé lo que hace. Me espero que los compañeros y compañeras del Banco de la Nación se preparen para recibirlo como corresponde, ¿no? Eso con seguridad. Hay que ver qué rol ocupa el sindicalismo en todo esto, ¿no? Porque la columna vertebral sabemos que ha tenido fluctuaciones, ¿no? Mientras Palazzo tenga buenos acuerdos con las cámaras empresariales, con los bancarios, los banqueros, no hay ningún problema. Mientras siga manteniendo que consigue aumentos salariales por arriba de la inflación o equiparando a la inflación con reajustes automáticos, no va a haber problema. Perfecto. Acá me dice uno de nuestros más atentos oyentes que se me escucha abajo. Yo no sé si es un sabotaje de la colectiva a mi figura o qué diablos pasa, pero vos, Daniel, quizá ahora se escucha mejor. Quizá no estás hablando con el ímpetu habitual, Alfredo. O sea que no es la colectiva, soy yo, está bien. Che, yo quiero agregar un datito ahí en esta seguidilla de nombramientos y demás. ¿Es sorpresa o no es sorpresa la continuidad de Scioli en la Embajada de Brasil? ¿Hay sí. algún grado de sorpresa entre los que estamos acá? Totalmente sorprendente, totalmente sorprendente. No, a mí me sorprendió. Para mí no. Siempre Scioli está dispuesto a darle una mano a cualquiera. No, por favor, no, que ni nadie todavía existe. Pronto no sé, pero por ahora existe. ¿Pero por qué? Porque ustedes tienen una mala intención. Yo no, digo, yo mal intención. Es solidario, es accesible, es un tipo solidario. A mí el que logró sorprenderme, por supuesto, de manera desagradable, hablando de peronistas todoterreno, fue Florencio Randazzo con su foto exultante con Ricardo Bussi, el hijo terrible, de genocida. Terrible. No la vi esa, me la perdí. Sí, una foto sonriente, manifestando mutuo apoyo. Randazzo, un hombre que hasta ayer nomás firmaba solicitadas en favor de Memoria, Verdad y Justicia o causas similares por los Daniel, derechos humanos. Perdóname, te interrumpa, voy a tener que cambiar mi DNI porque todavía figura su firma en mi número de documento. Ay, por favor, es increíble, no puedo vivir con eso, necesito cambiar el DNI. Randazzo ha sido un soldado de la causa y fue injustamente dejado de lado. Y eso, ahora estoy haciendo una maniobra porque Graciela está tan atenta que se dio cuenta que el micrófono de aire iba por un lado y yo iba por el otro, ¿no? Ahora me escuchan bárbaro, ¿no? Ahora, el zorzal criollo. Bueno, pero pobre Randazzo, fue tan castigado, tan humillado, que es el hada que no fue invitada. ¿Se acuerdan de la Bella Durmiente? Randazzo. Igual hay que reconocerle a Alfredo que hizo una muy buena gestión en los trenes, en los ferrocarriles argentinos. Pero le salvó las papas después de la masacre de Once. Es increíble. No, es creíble. Lo que pasa es que no se estudia la subjetividad. La subjetividad es así, se llama ambivalencia. La polaridad, amor, odio, está descripta. Y Randazzo tiene todos los motivos para tener eso. Tenemos 2 minutos más antes de la primer columna, que es, no digo una bomba porque por ahí lo interpretas mal, pero muy interesante. Una columna de Claudio Katz. Pero en esta línea yo no sé si algo puede sorprendernos, porque más que, bueno, a mí me sigue sorprendiendo que Milei haya ganado, aunque matemáticamente daba con los votos Juntos por el Cambio. Pero cuando él se acercó a Juntos por el Cambio también fue como, no sé, como que era una mala maniobra, resultó muy buena, ¿no? Parece que hay estrategas de los dos lados. Exactamente. El que aparece como un astuto jugador en estos últimos meses es, sin lugar a duda, Mauricio Macri, ¿no? Que jugó esta táctica de demolición de Rodríguez Larreta después de demolición de Patricia Bullrich y abrazo final a Milei. Hay que ver a qué resultado final arriba, ¿no? Pero por ahora se lo ve ganador. Pero en Boca no pasará. Somos la última resistencia. Como siempre. En la Boca no entran moscas. Ni fachos. Ni moscas ni fachos. Bueno, realmente, más allá de que lo tomemos en una clave que yo creo que es adecuada, porque yo me acuerdo de lo que decía Vicente Sitolema muchas veces de desdramatizar, lo cual no significa banalizar, sino realmente hacer un análisis certero, pero que trate de evitar en lo posible suicidios colectivos. Vienen tiempos ya anunciados, extremadamente difíciles, y bueno, donde va a ser muy importante lugares como este, periodismo, movimiento, la colectiva, tramas puntuar, contrahegemonía, herramienta, de la cual al final del programa daremos una muy importante primicia, pero resistir, ¿no? Resistir al opresor, aunque algunos se especializan en resistir al deseo, que es otro tema. Seguimos entonces ya con periodismo, movimiento, y vamos a zambullirnos en la primer columna. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Como habíamos anunciado, la columna de Claudio Katz, que es docente, investigador, integrante de Economista de Izquierda, que se llama La Perspectiva Milei. Bueno, grabando para el programa. Yo creo que Milei está organizando un furibundo ataque contra las conquistas populares, pretende instaurar un modelo neoliberal semejante al impuesto durante décadas en Chile, Perú o Colombia. Intenta modificar las relaciones de fuerza que limitan el despotismo de los capitalistas. Lo que quiere es doblegar a los sindicatos, debilitar a los movimientos sociales, atemorizar a las organizaciones democráticas. Es el cuarto ensayo de la intentona reaccionaria que inició Videla, retomó Menem y recreó Macri. Y yo creo que tiene muchos parentescos y varias diferencias con esa trayectoria. Lo primero es el significativo sostén electoral que tiene Milei, se impuso por 11 puntos en el balotaje, empató casi en el bastión peronista de Buenos Aires, volvió a pintar de violeta el mapa nacional y además logró una convergencia con Macri que le permitió esa esa arrolladora victoria, retuvo por un lado a sus seguidores y sumó al grueso de la derecha convencional. Hubo una situación quizás parecida a la de Ecuador, donde la victoria inicial del centro, de la centroizquierda, en la primera vuelta quedó revertida por la unificación de la derecha en el balotaje. A mí me parece que Milei no ganó solo por el odio, la escasa politización o la irracionalidad de conductas que prevalece entre sus seguidores. Esos rasgos están presentes, pero creo que hay que registrar también las motivaciones del sustento que tuvo Milei. Él convirtió a la casta política en un chivo expiatorio de todas las desgracias del país, y como él proviene de otro palo, es un outsider que instalaron los medios de comunicación para popularizar la agenda de la derecha. Las extravagancias que tuvo Milei le fueron útiles para conectar con una percepción general, una especie de tónica antiinstitucional que reapareció, pero ya no como en el 2001, aunque también postulando la consigna que se vayan todos, pero ahora, aunque se vayan todos, sin un sentido de rebelión popular, sino como un instrumento para atacar las conquistas sociales y democráticas. Los seguidores de Milei esperan una drástica depuración del sistema político, pero ya los contubernios que está haciendo Milei con toda la casta para definir los miembros del gabinete indican cuál ilusoria es esa expectativa. El segunda razón por la cual ganó Milei es porque propuso erradicar la inflación con la fantasía de dolarizar la economía. La carestía se ha vuelto una desgracia intolerable. Hay un cansancio con un flagelo que desquicia la vida cotidiana. Y bueno, él creó esa expectativa en una especie de economía dolarizada que va a resolver el problema de la inflación. Es un mito. Ese es tan mítico como la convertibilidad del Menem, que se fue sostenida en el endeudamiento y las privatizaciones. Pero esas dos expectativas, la casta y la reducción de la inflación, le dieron ese basamento electoral significativo a un candidato de ultraderecha que por primera vez hace una elección significativa. Yo creo que Milei tiene un plan de presidencialismo autoritario. Él va a intentar forjar una base política. Él ya armó un pacto, una red de pactos, primero con la derecha militarista de Villarruel, para utilizar el sustento represivo que surge de esa alianza. La función del negacionismo de Villarruel es preparar la criminalización de la protesta social, y en eso todas las clases dominantes van a apuntalar la aplicación de un ajuste con represión. Milei también estableció esta alianza con Macri para ganar el balotaje. Vamos a ver cómo evolucionan las disputas entre un proyecto de derecha convencional y un proyecto de aventura plebiscitaria, que es la de Milei. Y Milei está trabajando en una alianza con la derecha peronista. Quiere aprovechar la crisis que se viene del peronismo por la derrota electoral para capturar un sector. Él también va a utilizar la llegada de Trump, Bolsonaro, Orbán, Kast, Abascal, todos los ultraderechistas que van a venir a Buenos Aires, para forjar también con eso su propia base social. Me parece importante tener en cuenta que Milei no es fascista, pero está rodeado de grupos de fachos. No es fascista porque no prepara el uso del terror contra las organizaciones populares para doblegar un peligro revolucionario. Milei es más bien tacherista, busca modificar las relaciones de fuerza para quebrar a las poderosas organizaciones populares del país. Va a buscar, como pasó con Thatcher y los mineros de 1984, algún conflicto emblemático donde él pueda imponerse. Habrá que ver si lo logra. Y su referente es Bolsonaro. Por eso fue el primero que invitó a la ceremonia. Y el tipo de gabinete que está armando tiene esa tónica extravagante de funcionarios como tenía Bolsonaro. Por lo tanto, estamos en un personaje cuya evolución está abierta. Me parece que hay que comprender que, por un lado, es un personaje ultraderechista de los mismos que aparecen en todo el mundo, pero con varias singularidades muy específicas. Él navegó en esta reacción ideológica neoliberal contra el progresismo, con estos mitos del individuo emprendedor y autosuficiente. Él usufructuó de una oleada de reacción conservadora. Él aprovechó muy bien el uso de los medios de comunicación con esos expertos en redes sociales que tiene. Pero no hay que perder de vista el balance de por qué ganó Milei, que los principales determinantes de su triunfo fue el desastre económico y la falta de decisión política del kirchnerismo de adoptar una política de resistencia audaz contra la oleada derechista que se venía. La singularidad principal de Milei es que ningún ultraderechista de su tipo ha debido lidiar con una crisis económica comparable a la Argentina. Yo creo que acá radica la gran diferencia con Bolsonaro. Él va a empezar con un mega plan de ajuste, una guerra contra los trabajadores, con una política concertada con el FMI. Va a una mega devaluación, va a potenciar la inflación, va a hacer una brusca reducción del gasto público, va a achicar la emisión, y la novedad va a ser el efecto recesivo que va a tener esta política, porque hasta ahora teníamos ajuste pero sin recesión. Y tiene ese plan, ese mega plan legislativo para atacar las conquistas populares, y todo dependerá ahora si consigue o no consigue ese crédito que está negociando con Caputo en Estados Unidos para tratar de darle un colchón al ajuste que prepara, que no implique un estallido general. Bueno, el problema final es que se está avizorando un gobierno caótico en los primeros meses de Milei, y todo dependerá en el mes de diciembre, en el mes de enero, de la resistencia popular. Él tiene a su favor la desmovilización social imperante, la magnitud de su éxito electoral, la memoria reciente de los fracasos de Alberto, pero las rebeliones populares han irrumpido periódicamente en Argentina con una inesperada intensidad, y yo creo que es muy aleccionadora también lo que pasó en Ecuador, donde el neoliberal Lasso llegó confiando en su capacidad de atropello y al final afrontó dos impresionantes derrotas ante la fulminante respuesta desde abajo que encabezaron las organizaciones indígenas. Bueno, en una de esas se presenta un escenario de lucha en la Argentina importante, y creo que todos tenemos que apostar a ese futuro. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. Ni antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. Escuchamos la triple de Nelson, La casa de al lado. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Cada vez. Te ha puesto mi vida una vez más. Acá no hay durante ni después. Deja, deja, no me lo repitas más. No, no, nosotros y ellos, vos y yo. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. ¿Sabes qué es el chineo? Es la violación que sufren, desde hace siglos, las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Basta de chineo ya. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva, 102.5. Seguimos con Periodismo en Movimiento y tenemos ahora una entrevista realmente importante. Se trata de una charla con Enrique Gandolfo, que es secretario general de la CTA Bahía Blanca y secretario de Políticas Culturales y Ambientales de SUTEBA. Y vamos a hablar con él, mejor dicho, él va a hablar con nosotros, sobre la situación de la docencia bonaerense en esta nueva etapa. ¿Cómo te va, Enrique? Bienvenido a Periodismo en Movimiento. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. No, gracias a vos. Y bueno, te escuchamos y luego seguramente muchos de, o algunos de nosotros te preguntaremos sobre esto, de la, cuál es la situación actual de la docencia bonaerense, ya que, bueno, una nueva etapa evidentemente comienza, ¿no? Sí, claro, sin duda. Bueno, hay dos cuestiones que fueron punto de atención en el Congreso del SUTEBA que se realizó el pasado jueves en el Tigre. Congreso provincial del SUTEBA, ¿no? Uno es, por supuesto, la ratificación de Kicillof como gobernador de la provincia, y el otro, sin duda, que cambia, modifica absolutamente toda la vida social, política y también la sindical en el país, que es el triunfo de Milei en las elecciones generales. De manera que el Congreso se reunía en un momento realmente complejo y en el cual eso se visualizó, dado que fue un Congreso muy diferente a cualquier otro. En la conducción del sindicato, encabezada por Roberto Baradel, pudimos verificar dos cuestiones que tienen que ver con este momento particular de la docencia. Un primer momento en el cual, como siempre, se utiliza a la oposición, la multicolor en este caso, que conformamos junto de SUTEBA junto con otros congresales de otros distritos, como si fuéramos los responsables de la derrota electoral, ¿no? De Massa. Apelando a aquel viejo latiguillo de ser funcionales a la derecha. Algo que muy difícil de demostrar en este momento, justamente en este momento, ¿no? Con una elección como esta, y a lo cual podríamos responder con una sola cuestión. No ha sido la política del mal menor y del posibilismo que ha enarbolado todo este tiempo la conducción del SUTEBA, la conducción de la CETERA, la conducción de la CTA de los trabajadores, una de las causales del triunfo del mal mayor, justamente. O sea, haber sido tan claudicante, tan tímido, tan tan poco receptivo respecto a las protestas que estaban en la calle y en la escuela pública desde hace tanto tiempo, no le allana en parte la posibilidad a Milei de aparecer como lo distinto, como lo nuevo, como lo que trae un aire de cambio para la política nacional? Digamos, yo creo que todo este sector del sindicalismo debe hacerse cargo de sus responsabilidades y hacer una revisión de lo que ha pasado. No sé si me están escuchando bien. Perfectamente, te escuchamos perfectamente. A ver, Luis, Luis, ¿vos querés hacer una pregunta, por favor? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? No, estaba leyendo justamente recién que ya Kicillof dio el cronograma del inicio de clases en la provincia de Buenos Aires a partir del 1 de marzo. Eso yo no sé si es, incluso con unos días más de clase, los 187, respecto a los 180 que marca la ley. Y el inicio también para los docentes, unas 2 semanas antes, creo, o una semana antes. ¿Eso está estipulado con los gremios o es algo que lo definen ellos, charlado, no charlado? ¿Cómo se preparan? Porque les corta un par de meses, un par de semanas incluso, las vacaciones a ustedes, ¿no? No, en ese caso no. Las clases este año empezaron el 1 de marzo y la vuelta de los docentes a las escuelas para actividades previas, incluidas mesa de exámenes, es más o menos también para las 2 últimas semanas de febrero. No, eso se atiene a las cuestiones más generales, incluso del estatuto del docente. No, yo creo que la política de Kicillof es tomada como propia por el SUTEBA desde hace mucho tiempo. O sea, en el Congreso, es muy evidente para quien va a este Congreso que los representantes de la lista oficialista hablan como si fueran parte del gobierno de la provincia. O sea, y ahora mucho más van a refugiarse quizás en ese costado político. Pero el otro aspecto sí llamativo del Congreso es que luego de esta andanada de funcionales a la derecha cambió absolutamente el tono y tomó un tono autocrítico las intervenciones. Esto sí, tenemos que decirlo, no lo esperábamos, y en esa autocrítica, por ejemplo, se incluyó el no haber tomado con la fuerza suficiente la cuestión del pago de la deuda y cómo el pago de la deuda afecta a las cuestiones, bueno, a las cuestiones generales, pero a las cuestiones que tienen que ver con inversión en educación pública en particular. Y esto nunca lo habíamos escuchado en los últimos años. De manera de que lo que también hicimos es tomar la palabra. Si este es un punto, nosotros en cada congreso lo recordábamos, que era un punto por otro lado de acuerdo en la CTA, en los congresos de años atrás. Acá hay una primera cuestión de política que deberá trabajarse y que deberá decir, bueno, muy bien, ahora nos encolumnamos por el no pago de la deuda externa. La otra cuestión que nosotros puntualizamos es, en atención a lo que se viene, que el sindicato tendrá que defender muy fuertemente las libertades democráticas ante posibles ataques de la derecha, pero además ante cuestiones que ya se han producido con el gobierno de Kicillof, con Bernie en la policía. Hace 3 semanas fue detenida una secretaria general y otro compañero del sindicato de SUTEBA de Marcos Paz, que justamente de la oposición, a la salida del Ministerio de Trabajo por 2 policías en la calle con un patrullero que lo llevaron presa y que estuvieron 3 o 4 horas detenidos ilegalmente, absolutamente sin ninguna causa, pero se le abrió un proceso. Entonces nosotros dijimos, bueno, muy bien, tenemos que tomar acuerdos de unidad de acción para defender las libertades democráticas de aquí para adelante, pero también revisar esa conducta de defensa de las libertades democráticas a tono con lo que ya ha pasado y con, insisto, con Kicillof en el gobierno y con Bernie en la Secretaría de Seguridad. De manera de que este debate se abrió durante el Congreso, y tomó otros tonos autocríticos de parte de algunos otros congresales. Uno podría decir, desde nuestra visión, tardíos, insuficientes, haber dejado pasar tanto tiempo sin ocupar la calle, y no solo sin ocupar la calle, sino denostando a quienes la seguimos ocupando, porque nosotros jamás bajamos la bandera ni dejamos las calles vacías, denostando a quienes la seguimos ocupando como, por ejemplo, comillas, funcionales a la derecha. Estas cuestiones están presentes en la docencia por dos razones. Primero, porque hay el salario ha quedado retrasado, y en segundo lugar porque la situación en las escuelas es muy, muy, muy terrible en cuanto a las condiciones de trabajo, no solo por las cuestiones de la infraestructura que también existen, que no han sido no han tenido la suficiente inversión que nosotros reclamamos, sino también por las condiciones en que se trabaja bajo una presión permanente de situaciones de violencia que reflejan lo que pasa en la sociedad, pero repercuten dentro de la escuela, y en algunos momentos en particular con muchísima fuerza, con acusaciones y maltratos hacia docentes en las escuelas, responsabilizándose de la situación por la que atraviesen niños, niñeces y adolescencias. Entonces, de acá para adelante, estas dos claves: unidad de acción, donde nosotros veamos necesario actuar de conjunto, colectivamente, buscando las respuestas a algo que nosotros advertimos que se nos viene en contra, avanzar sobre el estatuto, sobre las conquistas laborales, avanzar en este sentido, y mantener, sí, lo que hemos hecho durante todo este tiempo, que es la autonomía con respecto a los gobiernos. Un sindicato no puede ser una correa de transmisión de quien gobierne, la autonomía con respecto al Estado y la autonomía con respecto a los partidos políticos. De ese lugar nos paramos, de un lugar alejado de la provincia, 700 kilómetros, y que este Sutebo Bahía Blanca, recuperado, como decimos, cumple 20 años y con algo de orgullo podemos decir que no haber bajado en ningún momento las banderas. Enrique Gandolfo, con él estamos hablando. Daniel Campeone te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Todo haría prever que bajo el nuevo gobierno de Milei va a fortalecerse esa estigmatización del sindicalismo docente como culpable o corresponsable de la degradación de la educación pública. Me gustaría saber qué pensás vos al respecto. Sí, sin duda. Además, a diferencia de otras situaciones, estas cuestiones fueron dichas por los candidatos en campaña. Y esto es muy terrible, ¿no? Porque Bullrich hablaba de los sindicatos que están kirchneristas, las mafias sindicales a cargo de la educación pública, y estigmatizando en particular a la figura de Varadela, quien lo usan como el chivo expiatorio de todos los males. Milei hizo campaña hablando de los vouchers para la educación pública, con las consecuencias que nosotros sabemos que tendría todo ello en cuanto a un incremento atroz de las desigualdades educativas que ya existen, pero incrementadas por esta privatización que implica de alguna manera la introducción de los vouchers. Pero también Massa había amenazado con que se acabe la joda de los sindicatos docentes. O sea, ahí teníamos por alguna razón un ataque en conjunto en contra del sindicalismo docente que no para de pelear. Ahora, no hay ninguna duda que lo que Milei representa significará un ataque muy profundo sobre la escuela pública, sobre las conquistas laborales que mantenemos en pie, y el hecho de hoy de conocer el dato está confirmado, secretaria de Educación, porque no habría ministerio, que tiene como referencias al al pinochetismo en política, digamos, su marido ha sido un candidato del pinochetismo en Chile. Esto ya nos da la pauta de por dónde viene, ¿no? De por dónde viene esta mano, y en el cual, además de todo lo que decimos, algo que nosotros podemos prever es un ataque sobre algunas cosas, algunas cuestiones que se habían avanzado en la escuela pública, por ejemplo, la implementación de la educación sexual integral, los avances en cuanto a todas las políticas de género, las cuestiones que son vistas ahora como si fueran lo que podemos llamar un negacionismo también en la cuestión del cambio climático, cosas que con la ley de educación ambiental de hace 2 años habían empezado a implementarse tímidamente en las escuelas, pero existían con ese paraguas que significa tener una ley que avala estos contenidos. Bueno, todo esto va a ser puesto en cuestión y nos pone en un lugar de no solo estar alerta, sino de prepararnos para defender colectivamente, pero también dentro de cada escuela, estas cuestiones que hacen a la calidad de la enseñanza. De manera de que, sí, las tareas son múltiples, se van a multiplicar, y lo que nosotros siempre ponemos hincapié es en no perder, en ningún caso, el vínculo desde la escuela y desde los docentes hacia las comunidades que siguen llevando a sus niñeces a la escuela pública. Que la única manera de defendernos ante esto va a ser en la conjunción de esfuerzos colectivos entre docentes, auxiliares, estudiantes y las familias que concurren a la escuela. Que si consiguen, y esto es un propósito manifiesto de estas políticas, quebrar ese vínculo, aparecer como enfrentados, enemigos, y en algunas ocasiones lo han conseguido, esto facilita sin duda el avance de estos planes de ataque a la escuela pública. Enrique Gandolfo, muy interesante todo lo que señalás acá. Ricardo, el polaco, te quiere hacer también una pregunta. No, pensaba, Enrique, en esta alianza que mencionabas de docentes, alumnos, si se quiere, o estudiantes, y la comunidad, ¿no? Y la familia, o esa triada, pedagógicamente hablando, digamos, que peligra la ruptura, digamos. ¿Cuál es el mensaje para esos estudiantes y para, no solo para los docentes que representa de carácter gremial, sino para los estudiantes y la comunidad, esa familia que ve con cierta distancia la escuela pública a partir de esos discursos, y o al menos con temor, ¿no? Sí, y se ha hecho mucho en ese sentido, y lamentablemente parte de ese mucho han sido políticas que en lo educativo han precarizado la educación. O sea, yo creo que un punto de unión, de unidad, además de luchar, que acá lo estamos haciendo en Bahía, porque se construyan las escuelas que faltan en los barrios, es un tema, hay una cuestión que es poder conectar que docentes, auxiliares, estudiantes y familias estamos buscando una mejor educación para sus hijos e hijas. Digamos que el punto de conexión es queremos más y mejor educación. Y en función de eso, atender no solo a las necesidades presupuestarias que ellos infieren, sino también a esa mejor educación con contenidos actualizados, con contenidos abiertos, libres en cuanto a poder expresarnos de acuerdo con estas cuestiones que señalaba antes, poder hablar de los pueblos originarios, poder hablar del cambio climático, poder hablar de la educación sexual integral, y que esos puntos sean puntos que nos permitan una mejor llegada hacia estudiantes y familias. Esto no es lo que estoy diciendo, es muy muy sencillo decirlo, pero no tan fácil hacerlo, ¿no? Mucho más cuando la escuela pública hoy se dirige hacia una población de millones de chicos dentro del cual, entre los 6 y los 18 años, el 60% viven en situaciones de pobreza. Y necesariamente esa mala vida, esa precariedad en las condiciones de vida, de alguna manera u otra va a reflejarse dentro de lo que pase dentro de la escuela, en la escuela pública. De manera que es una tarea de primerísimo orden, de inmediato por lo que se viene, pero también de largo alcance en el sentido de construir un colectivo que sea capaz de defender esta escuela pública, que en todo caso sigue siendo la única posibilidad de acceso al conocimiento para las mayorías. Enrique Gandolfo, ya no tenemos tiempo, de todas maneras simplemente quería comentar, a partir de algunas cosas que han surgido aquí entre los integrantes del programa, que esto que vos dijiste, que el movimiento sindical no puede ser correa de transmisión de los gobiernos, creo que en la medida que eso se ha dado, porque se ha dado, es evidente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, facilita mucho esta tarea de enfrentar a la familia con el sindicato, ya que de alguna manera es también, digamos, un reflejo del enfrentamiento con el gobierno, ¿no? O sea que la tarea que tienen ustedes es, que tenemos todos, ¿no? Pero algunos más que otros, es muy, muy difícil, muy necesaria, pero muy difícil porque venimos de años donde esta confusión entre lo sindical, lo gubernamental y lo estatal ha sido muchísima, ¿no? Me gustaría mucho conocer tu opinión respecto a esto, pero será en otra entrevista. Esta te la agradecemos muchísimo, ha sido muy importante todo lo que dijiste, lo seguiremos pensando y seguramente a la brevedad volveremos a convocarte. Desde ya, de todo Tramas en Movimiento, un fuerte abrazo para vos y a todos los compañeros y compañeras del sindicato. Un fuerte abrazo de mi parte y el agradecimiento por esta conexión y por la posibilidad de hablar por este medio. Hasta pronto. Gracias, Enrique. Chau. Fattoruso, se abre el portón. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, ¿qué hay de nuevo viejo? ¿Qué hay de nuevo joven? ¿Qué hay de nuevo? Hemos tenido ya la columna de Claudio Katz, recién lo escuchábamos a Enrique Gandolfo, así que bueno, ya hay nuevos insumos como para poder entre nosotros intentar pensar un poco esta situación actual y con alguna visión de futuro las que vienen. No, yo quería hacerles una consulta a ustedes, más allá de lo de Katz y Gandolfo, que más o menos lo venimos charlando, ¿no? Yo quería hacerles una consulta a ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan cuando los grandes medios de comunicación, los periodistas, los formadores de opinión, hasta los propios políticos de la oposición, cuando hay un gobierno nuevo dicen, si le va bien a fulanito es porque nos va a ir bien al país, nos va a ir bien a todos? ¿Cómo es esa frase? ¿Qué le resulta a ustedes esa frase? Para mí me resulta muy conciliadora de clase, ¿no? Y donde el sentido común, entre comillas, hace que la mayoría diga, y sí, es verdad, si le va bien al presidente, nos va a venir bien a todos, ¿no? Sí. Sí, el tema es que cuando vos hablas de la Argentina también es un poco lo mismo, cuando decís la Argentina. Cuando el polaco quiere hablar como quiere hablar ahora, también es más o menos lo mismo. Dale, polaco, dale. Estás dale. Atento, Alfredo, estás atento. Estoy muy atento. Me van a agarrar. ¿Sabés que justo esa pregunta que acaba de hacer Luis era la que nos estábamos preguntando con mi compañera la noche de ayer? Es increíble porque está circulando mucho de que si a los empresarios le va bien, a los trabajadores les va bien. Si al gobierno le desean el bien y que le vaya bien, le va a ir bien a todos. Como si fuese una teoría del derrame embellecida, digamos. Pero sí, claro. Le va bien a todo eso de lo alto. Sí, es que lo va es. Va a derramar por sobre los demás, digamos, que no estamos en las mismas condiciones económicas que el resto, ¿no? Qué interesante que es esa pregunta. Yo creo que es muy atinada porque hay que deconstruir esa aceptación de sentido común de que si le va bien a uno, le va a ir bien, bueno, a todos. Tuvimos décadas para deconstruirla y por el momento no lo hemos logrado. Vamos a ver si después lo que dice Daniel nos da un poquito más de luz. Se asienta ese tipo de frases en la falacia de una sociedad sin antagonismo y una sociedad donde existe el supuesto bien común o los presuntos intereses generales que abarcan a toda la población. En una sociedad sin antagonismo, sin conflictos, habría un tipo de problemas, una solución para esos problemas, unas determinadas habilidades o predisposiciones para poder resolverlos, y entonces se supone que alguien que llega a la presidencia llegaría a resolver los problemas de la sociedad y por lo tanto a buscar el bienestar general de la población. Y en realidad vivimos en una sociedad surcada por contradicciones antagónicas, entre ellas los antagonismos de clase, fundamentales, aunque no por cierto los únicos, y en el caso concreto de la presidencia que va a iniciarse en pocos días, me parece claro que la visión del presidente electo apunta a una reorganización de la sociedad argentina que va a generar perjuicios inmensos a la mayor parte de la población. Es más, el presidente electo lo está diciendo, que va a haber 2 años muy duros, que al producirse un ajuste fiscal muy fuerte va a haber recesión económica, que al mismo tiempo la inflación, la alta inflación que tenemos, solo podría reducirse de acá a 2 años. Es decir, nos están diciendo que si a él le va bien, si puede hacer lo que quiere hacer, a la mayor parte de la población, al menos por un plazo prudencial, él mismo admite que le va a ir bastante mal. Desde ya, ahora todo esto, yo no sé si recuerdan, cuando la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, hablando del Mundial de Fútbol, dijo que si Argentina era campeón, nos íbamos a olvidar de la inflación. Más o menos dijo eso. Palabra más, palabra menos. Y es el mismo mito, como ustedes ya lo dijeron, del argentino o de cualquier otro país, ¿no? La isla el desembarco Malvinas, el Mundial 78, o sea, esa idea de que una Argentina única, que todos somos argentinos, y ya que al principio hablé del tema de la subjetividad, Freud plantea esto, ¿no? El tema de la subjetividad individual, que se aliena en una subjetividad artificial, colectiva, de la cual está excluido objetivamente, pero subjetivamente se siente incluido. Yo lo que por ahí Milei es un trazo grueso, pero no lo inventó Milei, ¿no? Es decir, esto viene de la noche de los tiempos y creo que le cupo al peronismo en la figura de Menem convertirlo casi en religión de Estado, ¿no? Es decir, realmente esta teoría del derrame que señalaba el polaco, me acuerdo absolutamente las declaraciones de Menem hablando de esta teoría del derrame, ¿no? Y que más o menos la comimos todos, ¿no? Hoy justamente escuchaba un comentario de un periodista, digamos, medio respetable, ¿no? Pero que el análisis que hacía era que en general también está como una cosa ya estipulada, que cuando asume un nuevo presidente se le da un plazo de 6 meses, 8 meses, 10 meses, como para que reacomode la cosa y demás. Y él se decía, en la situación actual, ¿se va a poder aguantar esos 6 meses, 7, 8 meses de decir, bueno, esperemos, a ver cómo se mueve esta gente, a ver cómo, para qué lado va, ¿no? Incluso sabemos que generalmente siempre ha pasado con los gremios, que son los que siempre le ponen el colchón a cualquier intento de un sector de la sociedad, que son las trabajadoras y trabajadores, de salir a enfrentar los ajustes, ¿no? Y yo creo que ahí también se juega un poco el destino de Milei y de este gobierno. ¿Cómo van a negociar la burocracia sindical con ellos? ¿Y qué gremio lo van a hacer? Es muy interesante todo esto, porque tomar el interés de una clase o de un grupo, de una clase inclusive, una subclase sería, como el interés general, es uno de los grandes objetivos de la derecha, y mucho más de la derecha fascista. Lo reconozco yo, que fui muy nutrido de la propaganda antinazi durante toda mi infancia, que Alemania era igual al nazismo, que un alemán era igual al nazismo, y que un japonés era un reventadísimo aliado del Führer. Y eso también simplificaba un poco muchísimo las cosas, y muy tardíamente me enteré de los alemanes y las alemanas que habían luchado contra el nazismo. Entonces, esta especie de simplificación de que, a ver, no sé si están de acuerdo, pero es el viejo la parte por el todo, ¿no? Es más, es muy viejo este sistema, y entiendo que Milei lo va a llevar a su último. Yo disiento con Katz en esto de que no es fascismo, ¿no? Qué sé yo, las palabras parece que se las lleva el viento, pero por algo hay una diferencia entre la derecha de Milei, llamarlo como lo sea, y la derecha de Macri, llamarlo como lo sea, ¿no? Parece que es una etapa superior del macrismo, el mileinismo, no sé cómo llamarlo. ¿Alguna otra cosita? Porque ya estamos con los tiempos, pero así, desaforados. Bueno, entonces vamos, ya... Sí. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda, vamos. Tanda. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Sí. Probando que existimos. Sí. Probando que existimos. 1, 2, 3, 2, 2. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva, 102.5 FM. Sí. Ahora, Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Panorama C, semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, seguimos con el panorama semanal. Quedó ahí a partir de la inquietud que trajo Luis. Este tema de si le va bien a Milei, le va bien a todos, supongo a todos los que piensan como Milei, pero algunos no piensan como Milei. Así que veremos qué pasa con esto. Lo que sí creo que como constructo, como lo mismo de la casta, es un hallazgo, ¿no? Y en la medida en que, porque es las viejas técnicas de alienación, ¿no? También yo tengo un aforismo que dice que, dale con los aforismos, que en la cultura represora los inquilinos festejan el día del propietario, ¿no? O sea que la alienación es permanente, digamos, y esto es una expresión más de esa alienación, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que a una parte de la sociedad, una parte reducidísima de la sociedad, le vaya bien, seguramente implica que le va bien, porque a cientos de miles le va pésimo, ¿no? O sea, sí, Daniel. Sí, además en la concepción ultraliberal de Milei, inclusive si se la acepta, se puede acceder a la idea de que aunque le vaya bien a unos pocos, en la sociedad del libre mercado y de las transacciones equitativas a cambio de bienes de mejor calidad, si le va bien a pocos, será porque son aquellos pocos que se lo merecen. Y al resto que le irá mal, será porque no han hecho los méritos o no han tenido la astucia, la habilidad, la capacidad suficiente como para estar entre los ganadores del modelo. Es un modo de pensamiento que hasta pretende legitimar el malestar de la mayoría en aras del merecido bienestar de las minorías. Exactamente. Bueno, acá tenemos en nuestro estudio en Zoom un winner, un típico winner, que es el polaco, que nos va a hablar de los losers, de los perdedores. No, yo quería decir una cosita muy interesante del aporte de Daniel recién, porque los militantes de la meritocracia son los primeros que no renuncian a la herencia, ¿no? Se sirven del esfuerzo de la herencia, de sus terratenientes históricos, ricos, digamos, pero son los primeros en procesar la meritocracia. Dicho esto, también quería aportar que si le va a Milei, a mí me encantaría que le vaya mal, muy mal a Villarruel, porque no vaya a ser cosa que le quiera, todos querramos que le vaya muy mal a Milei para que llegue una Villarruel, y ahí la cosa se nos puede poner un poquito más compleja. Por supuesto que por decantación le tendría que ir mal a Macri, ¿no? Al menos es lo que deseo. Bueno, eso depende de Riquelme, así que los bosteros estamos ahí, firmes. Así es. Así el último así bastión es la Boca. Bueno. Yo quería hacer otra, porque no hablamos mucho, o hace rato que no hablamos de la ciudad de Buenos Aires, y no sabemos que vamos a tener un nuevo jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Para los que son porteños, que es Mauricio, no. Jorge Macri. Sí, sí. Bueno, pero sí, Jorge Macri. Es Mauricio. Un Macri. Jorge es Mauricio. Otro Macri en la lista. Pero este aquí, que hoy ratificó como ministro de Salud a Fernán Quirós, el que se tuvo que bajar de la interna en las primarias del PRO porque Mauricio Macri le dijo a Larreta es Jorge o es Jorge. Y Fernán Quirós, a pesar de haber declarado que él sabía que en las encuestas más o menos él también tenía una buena imagen, porque es verdad, Quirós dentro de todo el tiempo de la pandemia fue un tipo que tuvo buena imagen. Te guste o no te guste, pero digo, tuvo buena imagen. Ahora, hay un grave problema. Ustedes saben que Larreta, en todo su mandato, se negó a reconocer a las enfermeras y enfermeros, pero fundamentalmente son mayoritariamente enfermeras, como trabajadoras de la salud dentro del escalafón de salud en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién es el puntal de eso? Fernán Quirós. Fernán Quirós ha dicho en reuniones con los sindicatos de salud que mientras él sea ministro no iba a reconocer a las enfermeras como trabajadoras de la salud. ¿Cuál es el tema? Que Jorge Macri en su municipio, Vicente López, las ha reconocido como tal. Entonces a ella también se les presenta un problema en un sector de la salud, que hay que ver cómo lo resuelve, ¿no? No, desde ya. Bueno, eso yo no lo tenía tan claro, te lo agradezco, Luis, pero esto de Fernán Quiroz es una necedad, porque cualquier médico sabe que una enfermera o un enfermero son fundamentales en el sistema de salud. Ni siquiera son eventuales, son si no, los médicos tendrían que laburar mucho más, evidentemente, ¿no? Obvio. Así que en ese sentido es una necedad absoluta y seguramente una cosa elitista de clase, como bien se dijo acá, ¿no? Modelo médico hegemónico. Sí, sí, que ya no es ni hegemónico ni solamente médico, porque ahora es un modelo empresarial. Los mismos médicos están explotados miserablemente, empezaron a cobrar coseguro de las prepagas, bueno, o sea que la profesión médica se ha proletarizado de una manera terrible, pero se lo merecen, o no lo merecen. Y en este factor hay un tema importante, aunque secundario, pero de peso, es que el acuerdo de Amadeo Nolasco Llenta, el histórico jefe de los empleados municipales en ese momento, ahora empleados del gobierno de la ciudad, el acuerdo con Larreta, y que lo tenía con Mauricio y ahora lo va a tener con Jorge Macri, es porque es un peso importante, porque dejarían de ser afiliados al Sutegua, dejaría el Sutegua de tener un importante aporte en plata, y perdería un poco la capacidad de presión que tiene para jugar con los distintos gobiernos, porque Llenta es más o menos como pasaron 100 gobiernos, y yo desde el 72 que trabajaba en la Municipalidad de Buenos Aires ya era el dirigente sindical junto con Tatra Armini. O sea, sí, yo pasaron 50 años. De mi infancia tengo dos recuerdos imborrables. Una tía mía totalmente psicótica y las pintadas de gente a Tatra Armini. Me acuerdo de las pintadas, que yo pensé que era uno solo, como Copa y Chico. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, pero el polaco nos va a traer una reflexión en la causa Noa Suárez. Gracias, Alfredo. Una cosita, nosotros venimos haciendo la cobertura del juicio por Noa Suárez. Hubo una sentencia por parte del Tribunal de Necochea que se le dio perpetua a tres policías de la bonaerenses, y a uno de ellos se le dio 3 años por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, y a estos tres que acabo de mencionar se le dio por tortura, seguidas de muerte, una condena de cadena perpetua. Hubo dos movilizaciones motorizadas por las fuerzas de seguridad bonaerense, retirados familiares. En el marco de esas dos movilizaciones que se realizaron acá en Necochea, hubo una amenaza hacia el fiscal, que fue uno de los que pidió cadena perpetua para los policías. Me parece una gravedad muy importante. El colectivo de Justicia por Noa Suárez acaba de hacer un comunicado también en solidaridad con este fiscal, pero es de no creer. Y esta cosa pareciera que es aislada, pero puede ser una tendencia policial, porque en Trelew también, en el día de ayer, antes de ayer, perdón, hubo una movilización de familiares y efectivos policiales, incluso gente que cumple funciones, que viola la ley orgánica de policía, que no se le permite manifestar, manifestándose en la calle en solidaridad con policías condenados por apremios, por distintos vejámenes y demás. En el caso de Necochea, que es mucho más preocupante, ya se expidió la justicia. Tuvieron todas las garantías constitucionales, legales, procedimentales, para poder defender a los imputados. No alcanzó con ello que los familiares retirados y policías en función actualmente se manifiestan en las calles de Necochea, hoy lo hicieron a las 10 de la mañana nuevamente, y amenazaron al fiscal, a él y a su familia. Lo quería mencionar esto porque es un asunto que viene en tendencia. Parece que el discurso del próximo gobierno nacional y demás le da terreno fértil para empezar a desarrollar cualquier tipo de situaciones como esta, ¿no? Así que no quería dejar de mencionarlo. No, viene muy bien, y bueno, ahora lo que mejor viene es agárrate, Catalina. We'll be right back. basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todo. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Ahora tenemos una columna, que en realidad es casi un híbrido entre columna de entrevista, porque es una columna directamente al aire de nuestro querido Daniel Campeone, que nos va a hablar de España en los días de la Segunda República. 1931-1936. Bueno, Daniel es integrante de Tramas.ar y, por supuesto, columnista de este programa. Te escuchamos, Daniel. Sí, quería hacer referencia hoy a un libro. En realidad, el título de la columna alude al de el volumen La Segunda República, 1931-1936, Las claves para la primera democracia española del siglo XX. El autor es un profesor español de la Universidad de Castilla-La Mancha llamado Ángel Luis López Villaverde. Y quise llamar la atención sobre este libro porque muchas veces esos años decisivos de la primera mitad de la década de 1930 en el mundo y en España son tomados como el prólogo, como una especie de prefacio de lo que después fue la llamada Guerra Civil Española. Y en realidad fueron un proceso con su propia lógica en el que se jugaron aspectos fundamentales de proyectos sociales contrapuestos y de visiones de la sociedad española y del mundo no solo diferentes sino antagónicas. Fueron los años de alta conflictividad social, de lucha por desmontar un régimen de opresión e injusticia abismales que atañían a España. Se instaura un sistema político nuevo, la República reemplazando la monarquía, se dicta una nueva constitución, hay ley del divorcio, las mujeres empiezan a votar, se genera una reforma agraria, una modificación educativa muy profunda, se intenta separar en la medida de lo posible a la Iglesia del Estado. Es uno de esos momentos históricos que bullen de novedades y bullen de enfrentamientos, porque claro, como bien analiza López Villaverde en el libro, la existencia de estos avances, el ir contra parte de la lógica tradicional de las clases dominantes y de las corporaciones militar y eclesiástica de España, hizo que esos sectores atados a las supuestas tradiciones nacionales y a la causa intocable de la patria española y la santa religión, por supuesto, rápidamente comienzan a actuar para torcer por completo el rumbo progresivo que llevaba adelante la República, o bien para directamente terminar con ese sistema, que fue lo que ocurre a partir del golpe militar con apoyo empresarial y eclesiástico que se desencadena en julio de 1936. El libro está muy bien escrito, incorpora variadas dimensiones al análisis, incluyendo las culturas políticas existentes o las diversas políticas públicas que llevan adelante los gobiernos republicanos. A la hora de poner algún reparo u objeción, yo marcaría que hubiera faltado un poco más de atención hacia los movimientos que estaban en la impugnación a la República por izquierda, o sea, quienes no se sentían incluidos en ese progresismo, en esa voluntad reformista de los gobiernos de la izquierda republicana. Me hubiera gustado un trato más detallado, más atento del anarquismo, algunas referencias más pormenorizadas a los debates en el interior del poderoso Partido Socialista Obrero Español. Hubiera sido una dimensión más para, y provechosa, por cierto, para agregarle al libro. Pero en suma, se trata de una obra muy ilustrativa para quien quiera conocer sobre la Segunda República Española, y en particular para aquellos que tienen una mirada muy particular sobre la guerra civil, les interesa la guerra civil, pero parece que todo hubiera empezado con el alzamiento de los militares en Marruecos. El proceso, los procesos históricos, y este en particular, son más prolongados, más complejos, y la lectura de un libro como este es puede ser un muy buen aporte para ampliar el horizonte de comprensión. En definitiva, la España republicana fue un escenario de lucha de clases, fue un escenario de conflicto social, fue un ámbito de gran lucha de ideas, los y las intelectuales tuvieron un rol destacado, fue un momento importantísimo respecto a la condición de la mujer y al papel de las mujeres en el gremialismo, en la política, que luego abriría paso al papel de las mujeres en la guerra, que fue también muy importante. Así que el acercamiento a esta obra es algo que, sin duda, con perspectivas muy fecundas. La pena es que este sea un libro de un sello editorial pequeño, Ediciones Silex, y no sea de otros grandes pulpos editoriales que todos conocemos, y entonces no cuente con una distribución fluida en las librerías de Buenos Aires. Pero con un poco de esfuerzo se lo puede conseguir, y hasta un precio medianamente accesible. Así que dejamos la recomendación de esta obra del profesor López Villaverde. Muy agradecidos, Daniel, y aprovechando que tenemos un minuto, un comentario, porque se habló en este programa de fascismo, no fascismo, ¿no? Es interesante como que en España se refiere al franquismo, ¿no? No tanto al fascismo, ¿no? O sea, como que la palabra fascismo fue reemplazada, o es todavía reemplazada, por franquismo o pinochetismo. Como que... Claro, ese es un gran debate, y el libro abarca, y con esto cierro, ese tipo de discusiones desde el hoy, la apreciación de la República desde una perspectiva de justificación del gobierno de Franco, que hace la historiografía más conservadora, disimulando las características fascistas de Franco y presentándolo como una reacción frente a los presuntos excesos revolucionarios izquierdistas de la República. Así que ese es un tema que también está presente en el libro. Muy buena tu acotación, porque había omitido hacer referencia. Bueno, ahora, muchas gracias, Daniel. Ahora, No me esperes, de Alfredo Zitarrosa, Malena Muyala. Dicho si estabas enamorada, amor que no da nada, no es más que puro capricho, amor que no da nada, no es más que puro capricho. Si te has quedado triste, no es porque yo me haya ido. Sentido no es como el que vos me diste.

con una abogada que es docente especialista en educación sexual integral. Se trata de Sol Erazo, trabajadora también, que está en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Y el tema que está, por supuesto, ¿se acuerdan? En la campaña, afuera, afuera, afuera, y bueno, en el afuera entraba también este ministerio y todo lo que representa. Así que, bueno, Sol, te damos la bienvenida a Periodismo Movimiento, un gusto que estés con nosotros. Acá hay un nutrido equipo de colaboradores y colaboradoras que no se las ve, pero se las siente, porque están en sus lugares de trabajo, escuchándonos atentamente. Así que, bueno, con muchas ganas de escucharte. ¿Qué nos puedes decir respecto a cómo están viendo ustedes esta ofensiva que ya está planteada desde la campaña respecto a, por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y otros logros, ¿no? Educación sexual integral y también. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada, gracias por este espacio para hablar, bueno, de esto que está sucediendo. Me parece que no solamente a nivel institucional, ¿no?, de ministerio, sino que también hay una persecución a todo lo que representa la violencia por motivos de género, a todo lo que representa lo que buscan los feminismos. Porque, bueno, la avanzada que se ha producido en este último tiempo es bastante representativa, ¿no?, de discursivamente lo que plantea este nuevo gobierno electo. Y la verdad que en términos generales yo estoy muy atravesada por lo que está ocurriendo en este ministerio, porque, bueno, involucra nuestros trabajos, ¿no? Somos empleadas del Estado y cabezas de hogar que sostenemos niñeces y en algunos casos familias monomarentales. Y bueno, con las implicancias que tiene esto, ¿no? Y también con el escaso registro que se toma de la pérdida de empleo, sumado a este discurso que pareciera que nos trae nuevamente discusiones que pensábamos que estaban saldadas, como por ejemplo la brecha de género y demás. Así que en este momento, en alerta y con asambleas, nos estamos amuchando y conteniendo, porque no es un espacio en el que solamente trabajamos, sino que muchas de nosotras llegamos a ese espacio fruto de mucha militancia y mucha convicción en que erradicar la violencia por motivos de género, erradicar el abuso sexual en las infancias y fomentar la educación sexual en todos los lugares, es parte de nuestro recorrido, de muchas compañeras y compañeros que habitan ese lugar. Polaco, ¿querés decir algo? Alfredo, dale, paso. Primero, Sol, agradecerte, contarle a la audiencia, para quien no sabe, más allá de que sea abogada, trabajadora del ministerio, yo tuve la oportunidad de conocerla porque estuvo resistiendo la toma de Guernica, acompañando a las niñeces allí cuando fue la brutal represión del gobierno de Kicillof y de Bernis. Entonces, estuvo detenida, así que nos conocimos allí en ese marco. Una pregunta concreta, Sol, por ahí para que pueda comprender la audiencia que nos escucha hoy, que nos va a escuchar en el transcurso de la semana en distintas radios del país, tiene que ver cómo repercute la posibilidad no solo de despido, sino de eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, tanto en las trabajadoras como en las titulares de derecho, ¿no?, que vienen recibiendo acompañamiento por parte del Ministerio en este momento, digamos. ¿Y cuál es la sensación que están teniendo como laburantes, por otro lado, y si se han podido comunicar con las personas que están siendo titular de derechos y recibiendo acompañamiento, ¿no? Después voy a ir por la línea 144, que es otro tema importante también. Ok. Sí, mira, la preocupación en ese sentido por parte yo laburé en el programa Acompañar, como para poner en contexto, me encanta que la conexión con Pola sea a partir de habernos conocido en ese momento, porque bueno, habla de nosotros, me parece, pero bueno, paréntesis aparte. Sí, yo laburo hace casi 4 años en el ministerio y estoy en el programa en este momento Producir, que lo que hace es fomentar todo lo que tiene que ver con las organizaciones sociales y sus proyectos socioproductivos. Fomenta el crecimiento y la creación de proyectos de las organizaciones que tengan en esencia la búsqueda de colaborar con las situaciones de violencia por motivos de género, ¿no? Y que la integren personas del colectivo LGBT. Entonces, la verdad que es un programa muy transformador, ¿no? Con lógicas que hasta ahora no sé, al menos yo no había conocido. Y bueno, esto representa a nivel país, representaría, ¿no?, la desaparición del ministerio, había cuenta de que ni siquiera se están realizando las transiciones pertinentes. Es que representan muchos espacios, muchas organizaciones, asociaciones civiles, cooperativas, que pudieron tener para sí los materiales para llevar adelante y pensarse más allá de las violencias, ¿no? Y en este sentido, las políticas públicas llevadas a cabo por este ministerio y que buscan la igualdad de género, buscando la prevención y el abordaje integral de la violencia, bueno, alcanzó a 1.810.000 mujeres y colectivo LGBT. El programa Acompañar, en el que también trabajé, alcanzó a más de 300.000 mujeres y colectivo LGBT que sufrió violencia en algún momento de su vida, violencia por motivos de género. Entonces, es muy importante que estos programas sigan, ¿no? Porque sí, con relación a esto que decís, de las titulares de derecho, bueno, han sido acompañadas en todo este proceso. En el programa Acompañar hay incluso se han creado unidades de acompañamiento en cada una de las localidades del país. Se comenzó a hablar sobre géneros, sobre orientación sexual, sobre autopercepción, incluso sobre la ESI o sobre el aborto legal, en lugares en los que jamás se había abordado. O sea, estamos hablando realmente de una atracción en materia de derechos y de ampliación. Daniel. Hola, Sol, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahora nos vamos a enfrentar a un gobierno que tiende a negar la existencia de la problemática de género. Darla como inexistente, como prejuiciosa. Me gustaría saber tu opinión respecto a la perspectiva que esto abre, ¿no? Sí, en rasgos generales, yo creo que no es que solamente este gobierno no está pensando en la existencia de la perspectiva de género como algo necesario, sino que en general, el patriarcado se fomenta en cada una de las instituciones y hasta ahora el proceso de los feminismos es lento, porque para problematizar muchas de las lógicas que sostienen la opresión hacia mujeres y diversidades, no han cambiado en gran medida, ¿no? Porque a pesar de tener un ministerio, como venimos conversando, hay cuestiones que están relacionadas con la desigualdad y con la discriminación y la violencia que no están saldadas. Y eso se ve representado en este espacio, que desde mi modo de verlo es fascista. Y así como está dado por este espacio, también es representativo en otros espacios, en otras voces, ¿no? Y creo que desandar esos caminos es una tarea, porque esto fue votado también. Entonces, me parece muy importante que podamos desandar algunos caminos que no tienen nada que ver con la ampliación de derechos. Y en este sentido, tengo necesariamente que traer los tratados internacionales, las convenciones a las que Argentina está obligada, ¿no? No es solamente una cuestión antojadiza que de repente Argentina se levantó progre y dijo, ah, bueno, no, le vamos a poner esta ley o aquella otra ley, sino que tenemos una ley como la ley 26485, las convenciones, ¿no? Y además la misma Constitución le da lugar para la existencia de políticas públicas que busquen la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y esto no es una pregunta, ¿no? No es que nos preguntamos si esta violencia existe o no. Esto es algo que ya está saldado. Y eso, los números, incluso para quienes gustan de las estadísticas, también nos dan la razón en eso, ¿no? Luis Giangio. Hola, ¿qué tal, Sol? Yo me quiero referir a un tema más puntual respecto a la situación de ustedes en estos momentos, porque ha habido denuncias de amenazas, tanto amenazas de bomba en el edificio donde ustedes trabajan, como también telefónicas o por WhatsApp. ¿Cómo fueron y cómo se han preparado, cómo se están armando para eso, ¿no? ¿Y si han hecho denuncias o cómo se refirieron ellos? Sí, gracias por la pregunta. Sí, la verdad que desde que ganó la Libertad Avanza, el Ministerio, bueno, igual ya venía con esta avanzada del fascismo, ya venía el Ministerio siendo señalado y ya la línea 144 estaba recibiendo amenazas con anterioridad al domingo que gana Milei, pero cuando finalmente obtiene la mayoría de los votos, es que eso comienza a ser de forma más insistente y virulenta, ¿no? Entonces las trabajadoras plantearon que esta situación era alarmante, pidieron reforzar las autoridades, digamos, como las guardias, ¿no? Y demás, porque hay este doble turno, porque quiero recordar que la línea 144 labura todos los días, las 24 horas, no importa el momento, el lugar, estás 25 a las 12, una compañera te va a atender si estás en una situación de urgencia, de emergencia por violencia de género. Y bueno, entonces la verdad que la situación era de alerta, pero bueno, la piloteábamos hasta que el viernes de la semana pasada fuimos amenazadas. Una persona llamó y dijo que había dejado un paquete en los pisos 5, que es el que yo trabajo, 10 y 12, que es donde funciona el ministerio, porque quiero decir también que está ubicado en un edificio que es privado. Entonces, estas oficinas, ¿no? Estos pisos que le pertenecen al ministerio es para el abordaje para casos de víctimas de violencia, ¿no? Porque tiene otro en Cochabamba. Y bueno, se activó el protocolo y tuvimos que salir. Y no pudimos ese día trabajar. Por primera vez en muchos años, Macri inclusive, por primera vez las compañeras de la línea no atendieron el teléfono, ¿no? Con la implicancia que tiene eso en una urgencia con estas características. Entonces, un poco conectándolo con lo que me preguntó antes sobre las titulares de derecho, bueno, ahí también, ¿no? Esa vulneración al acceso a algo que le pertenece y encima con el compromiso que se asumió y que está en todas las políticas públicas. Bueno, las laburantas en general estamos en alerta, cuidándonos, en alerta también con relación a la gente que entra y sale del ministerio, porque es peligroso. Y bueno, y veremos cómo sigue esto, si de alguna manera nos pueden garantizar que no nos va a pasar nada por el simple hecho de dedicarnos a lo que nos apasiona. Estamos hablando con Sol Erazo, que es trabajadora, abogada, trabaja en el Ministerio de Mujeres, sobre los temas que, bueno, que más nos preocupan. Yo te quería primero dar un pequeñísimo panorama. Yo he trabajado mucho con César Cigluti, titular de la CHA, en el tema del matrimonio igualitario, con Luana Berkins, militante comunista y activista travesti, y he participado en varios congresos de la UNTER, la Unión de Trabajadores Río Negro, en el tema de la educación sexual superior, de todas maneras no me considero para nada formado en el tema, pero sí quiero preguntarte esto. Hubo una foto, una de las tantas fotos que nos mostraban Alberto Fernández rodeado de, no sé si 10, 15 hombres de distintos lugares, diciendo, pongo fin al patriarcado, ¿no? Una frase ahí que quedó como tantas otras, ¿no? La pregunta que te hago como militante, más que nada, ¿no? Es si no crees que en alguna medida el tema tan importante de las diversidades y de la protección integral de derechos no fue en algún momento banalizado, y además, ¿qué política tiene, por lo menos hasta el día 10, que todavía faltan algunos días, para poner esto en superficie desde el punto de vista político, ¿no? Y que todos aquellos y aquellas que tanto apoyaron, bueno, también en este momento hablen y se pongan al frente de este reclamo, ¿no? Porque si no, es estar a la defensiva siempre, ¿no? Salir corriendo, bueno, ya sabemos, el fascismo o neoliberalismo o neofascismo, ya sabemos lo que va a hacer. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros y nosotras para enfrentar esto? Claro. Mira, en principio temo decir que lamentablemente Alberto no acabó con el patriarcado. ¿Ah, no? No pensé. Y, no. Lamentablemente, porque hubiera sido bárbaro. Sí, hubiera sido bárbaro. Sí. Se atribuye a eso, ¿no? Es como, bueno, lógico. Pero me parece que también, no sé si es una cuestión de banalización, yo creo que tiene que ver más como una poca comprensión de las luchas que están ahí, ¿no? Inmiscuidas en todo lo que tiene que ver con los feminismos y con la búsqueda de la igualdad. Así que creo que pasa por ahí. Y también, así como enarbolo la bandera del ministerio, también te tengo que decir que no nos ha protegido en esta gestión. La creación del ministerio se responde a partir de los movimientos feministas y de un pedido concreto de la erradicación, ¿no?, de las violencias y de bajar el número de femicidios y transfemicidios, pero en lo concreto, así como fue un logro, un avance, porque también hay una construcción ahí desde lo simbólico, creo que nos ha desprotegido porque tenemos una mayoría de empleadas y empleados que estamos, yo soy monotributista, por ejemplo, laburo hace 4 años, compañeras, se les termina el contrato el 31 de diciembre y bueno, y esa es la situación. Compañeras que tienen en el Estado muchísimos años y esta gestión no las ha protegido, ¿no? Y eso, ahí también hay perspectiva de género que no fue aplicada, ¿no? Hay una cuestión ahí sobre la política pública que discursivamente implica, por supuesto, un posicionamiento que es muy poderoso e importante, pero que también hay que hacerlo para adentro, ¿no? Porque la lógica de desprotección de las laburantas habla de no mínimamente no tomarlas en cuenta para el sostenimiento de la política en sí, ¿no?, del ministerio en sí, porque tal cual, no haberlo hecho también lo provocó que esté débil en este momento y que todo lo que estuvimos sosteniendo, bueno, quede en duda. Bueno, el polaco, 30 segundos y terminamos esta apasionante entrevista. Justamente, un poco ya contestaste la pregunta, te quería preguntar en qué situación están las trabajadoras del ministerio, cuáles son las condiciones en las que se encuentra. Pésimas. ¿Cómo se están sintiendo? Creo que ya lo pudiste responder. Sí. Ahora, si querés, en estos 30 segundos, minutos que nos queda, si querés hablarle a las mujeres que están escuchando, a las diversidades que están escuchando, no solo a las laburantes, sino también a quienes se acercan a la línea 144 o al ministerio, lo que quieras decir, el micrófono es para vos. Bueno, gracias. Yo en principio, las laburantas estamos, bueno, atravesando este momento, resistiendo y pensando que es muy importante que todo lo obtenido ahora se profundice, ¿no? Que no quede en este tiempo y ya está, porque fue muy difícil atravesar estas lógicas y destrabarlas. Y lo que tengo para decir, ¿qué te voy a decir? Que hay que seguir luchando y que hay que... Yo entiendo que muchas organizaciones, espacios feministas, compañeras, compañeros, están recontra bajón. Y bueno, porque esto, Macri, la pandemia, Alberto, que bueno, Dios me libre... Y la verdad es que las organizaciones se han desangrado en este recorrido, pero bueno, ahora encima nos toca afrontar esto que básicamente no elegimos. Pero continuar haciéndolo como con la misma fuerza que o la fuerza que el colectivo nos aporte, me parece, juntarnos y seguir haciendo lo que venimos haciendo, no suspender actividades, ir a donde tenemos que ir, estar en todos los lugares y tratar de convencer a los que no estén convencidos ahora de que hay que salir a la calle y defender nuestros derechos, porque uno de los ejes que tiene la educación sexual integral tiene que ver con conocer nuestros derechos. Y conocer nuestros derechos te permite lucharlos, ¿no? Te permite decir, entonces esto es importante, si me lo sacan, están condicionando mi ciudadanía, ¿no? ¿Qué tipo de persona soy si de repente se pone en juego si puedo tener para comer o no? Exactamente, bueno, ese es el punto más importante. Desde ya te digo, no a título personal, pero sí a título del programa, este programa permanentemente dispuesto a escucharte a vos, a cualquier compañero o compañera que quiera hablar de esto, es un tema permanente que hace a un tema político. En este mismo programa Daniel Campeón ha hablado de un libro sobre la Guerra Civil Española y bueno, los procesos de liberación a veces son cruentos pero necesarios, ¿no? Es, evidentemente no le podemos pedir nada ni al fascismo ni al neofascismo, si no se lo tenemos que arrancar, si podemos, queremos y sabemos. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, compañera Solerazo, y nos seguiremos viendo, y cuando vos quieras o necesites o algún compañero o compañera, este programa va a estar permanentemente para ustedes. Muchas gracias y bueno, sí, agradecerles y en este sentido de lo último que dijiste, coincido, me parece que hay que usar todas las herramientas posibles, inclusive las del AMO, para llegarle a cada una de las personas en todo el territorio de Argentina, porque es muy importante que hablemos de ampliación de derechos y no de recorte y ajuste. Tal cual, sin ninguna duda. Fuerte abrazo, Sol, fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, ya en la recta final, para decirlo de una manera, nuestros comentarios finales, y no nos olvidemos de una gran noticia para levantar un poco, que realmente es inédita, que voy a poner una sola palabra y ustedes la van a engalanar con vuestra sabiduría, vuestro encanto, vuestro charme, el polaco es algo así como nuestro, qué sé yo, Tyrone Power de la época actual, así que, no deben saber ni quién es Tyrone Power, no importa, bueno, que se llama fusión, ¿qué es la fusión? A ver, díganle a los... ¡Qué hermosa palabra! Yo que soy más jóvenes y seguro que no conocen, la fusión se da entre Goku y Vegeta, o entre Trunks y otro más. Pero tiene que ver con Dragon Ball Z, cosas que seguro no conocen. Pero bueno, hay otra fusión que va a suceder en Argentina que tiene que ver con tres medios de comunicación o tres medios compañeros, implicados, comunitarios y demás, entre los cuales estamos nosotros, ¿no? ¿Alguien quiere desarrollar? Sí, Luis, creo. Exacto. Que... No sé si Luis tiene la mano levantada antes, ¿se quedó levantada o la levantó? Quedó levantada. Ojalá me pasara lo mismo. Bueno. Decir que lo más elemental es que la fusión es pasar de un estado sólido a uno líquido, por ahí alguna cosa, entre otras, ¿no? Desde la física. Pero bueno, que viene diciendo el polaco va para ahí, va por ese lado. Bueno, a ver, Daniel... Sí, se trata de la confluencia, también se ha utilizado esa palabra, de tres medios que son Tramas.ar, la... Que es la más joven, ¿no? Es el más joven, la desde 2021, apenas mayo de 2021. La purreta. Y auspiciante, organizadora, impulso rector del programa Periodismo en Movimiento. Tal cual. Contrahegemonía Web, un sitio también de noticias, aunque con cierto vuelco hacia la reflexión y el comentario de mediano y largo alcance, y Herramienta, que es una histórica revista iniciada en la década de 1990, primero solo en papel, después en papel y digital, y ahora ya hace un tiempo... En el ámbito digital, sobre todo, las tres están confluyendo en un solo medio, un portal que potencia y enriquezca las aptitudes, las capacidades, los potenciales de las tres. Es un esfuerzo que además no es solo comunicacional, es también político, porque exactamente, son medios que tienen como norte, como orientación, el aportar a una visión transformadora, cuestionadora de la sociedad, a enfrentarse a los poderes del capitalismo, a la cultura dominante, y entonces ese 3 en 1 va a ser un nuevo punto de llegada para generar lo que los ingenieros les gusta decir, una sinergia que articule, sí, esas fuerzas en un nuevo estadio. Así que somos muy optimistas sobre que eso ocurra y el nuevo medio logre una capacidad de llegada importante. Sí, el parto es el sábado que viene. Cuando dijiste trino 3 en 1, me acordé del trino cristiano, ¿no? Dios, Hijo, Espíritu Santo, así que nosotros es un trino laico y revolucionario seguramente. Y además... Puede ser el triple alfajor Jorgito también. Bueno, está bien. Puede ser. Hay que endulzarle la cosa. Basta de tanta dulzura, como decía esa propaganda. A mí personalmente, supongo ustedes también, me da mucha satisfacción decir esto en este programa de radio que se da en La Colectiva, una radio... más que amiga, yo diría que es una radio compañera, con ideales muy comunes a todos nosotros, así que estar acá en La Colectiva haciendo este programa y pudiendo anunciar en este programa esta fusión entre estos tres colectivos, Tramas, Herramienta y Contrahegemonía, realmente es muy auspicioso, y como fue un programa también auspicioso, porque hablamos de lo terrible, pero creo que hablamos bien, y entrevistas y columnas muy interesantes, creo que estamos como en la aptitud necesaria para esperar al miércoles que viene otro programa con ya la función concretada. Así que, bueno, realmente yo personalmente siento mucha alegría en este momento. Supongo que todos acá los presentes, y Fátima y Keila y todos, el colectivo Tramas, Guillermo, Valvidares, todos los que hacemos, Matías, todos los que hacemos esto todos los días, estamos realmente muy contentos. Seguramente Nora, me olvidé de algún nombre, me voy a seguir olvidando, pero no viene de más el ejercicio de la memoria histórica y política, como bien señala Daniel. Así que el miércoles que viene seguimos con Periodismo en Movimiento y el sábado a disfrutar de la fusión. ¿Estamos? Estamos. Bueno, un abrazo muy grande, Alfredo, un abrazo grande, Graciela, Luis, Daniel, la audiencia. En síntesis y concreto, tres medios de comunicación en Argentina van a la unidad en los momentos más difíciles de este país. Van a la unión, que no es lo mismo que unidad, pero lo discutimos el miércoles que viene. Abrazos, compañeros, bueno, y compañeras. Chao. Abrazo, saludos a todos. Saludos a Keila y a Fátima que nos están escuchando. Chau, chau. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.